decirlo, de Queen, arrancamos este programa. ¿Qué tal, Marcelo Suárez? Aquí a mi derecha, como siempre. Buenas noches, Carlos. Programa número 19. ¿Cómo se dice en inglés? Pastorini, ¿cómo anda acá a la izquierda? Hola, sí, buenas tardes, buenas noches. Ojalá tengamos un lindo programa 19. ¿Cómo se dice en inglés el tema de Queen? El tema de... Friends to be friends. Va, qué sé yo, te estoy preguntando, ¿no? Sí, yo no algo soy... parecido. Algo así, pero no me animo ni a pronunciarlo. Yo no soy muy bueno, ninguno, ninguno. Bueno, tenemos 4 años de inglés. Este fue el día del amigo, que tiene, algún argentino lo puso por el viaje a la luna, sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo extraño es que los que viajaron a la luna no festejan el día del amigo ese día. En realidad no lo festejan. Pero bueno, es un invento argentino. Está bien, vamos, usémoslo. Pero bueno, y tiene que ver con la consigna del día, ¿no? Sí. Hoy vamos a hacer un programa no especial por el día del amigo, pero vamos a estar musicalmente vinculados a eso, y hay una consigna. El que la quiera dejar por WhatsApp o en nuestra página de Facebook, alguna anécdota de amigos o qué hizo por vos algún amigo tuyo. Esa sería la consigna. Ahí está. Y este, pero tenemos varias cosas, tenemos algún temita musical que no todos tienen que ver con esto. Tenemos el especial musical de Pastorini, como siempre. Invisible hoy, ¿no? Invisible, invisible. Spinetta, el ciclo de, seguimos con el ciclo de Julio de Spinetta. Es Julio, es Spinetta. Sí. Ahí está. Y hoy los temas de Invisible. Y hoy, como en estos días, el túnel que se hizo en la Avenida Congreso va a llevar el nombre de Luis Alberto Spinetta. Sí, he visto la información. Así bueno, pero vamos, nos vamos a plantear un poquito entonces con eso. Pero habíamos prometido también arrancar el programa después con un tema de un joven valor de la música, es rap, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo ponemos. Ale Marc, Sueños. Muy bien. Lo escuchamos. Son los síntomas del buen vivir que motivan a escribir, que motivan a seguir y cumplir mis sueños. Y cumplir mis sueños. Desde pequeño yo vengo poniendo el empeño por este camino. Elimino lagunas mentales sobre instrumentales que parten esquemas también a rivales. Que si no le sale, acá todo vale. Si cuerdas vocales se pone las pilas. Hoy traigo principios desde arriba. Hay que estar en sus cabales. Si no se te cruzan los cables, hay que ser más naturales. En términos generales, se vienen los tiempos finales donde los animales tienen más respeto. No existen los buenos modales ni el afecto. Traigo el látigo sinfónico de mis latidos folclóricos. Músicos periódicos, elásticos, críticos, sarcásticos. Rimador de plástico con sus éxitos y léxico, no sé si me explico. Es algo trágico de chicos ricos. No saben lo que es pelear, no es evidente, ni oyente, tampoco alguien normal, ni tu oponente, aunque sea evidente. Si soy diferente, es que no quiero venderme. Lamentablemente, mentes ignorantes, manipulables, simpatizan de una moda. Semejantes a una mona que viste de seda. En la pera se la pegan, a mi pena me dan. Solo Dios conseguirá. Es obvio, microbios a donde quiera que vaya. Yo represento mis sueños. Soy el dueño de mis actos. El empeño que le pongo me hace sentir el impacto de paz que me deja estupefacto. Y quiero más, grabar, soñar, pelear, luchar y que me puedan escuchar. En cualquier barrio de capital, dejar una huella sin mirar atrás. Mirar a las estrellas, pensar en los que no están. Y los que molestan, mañana pagarán. Los que odian, solo odio obtendrán. Por eso hoy les digo, es la hora de cambiar. Es la hora de cambiar. Es la hora de cambiar. Es la hora de cambiar. Cambiar. Cambiar. Cambiar. Son los síntomas del buen vivir que motivan a escribir, que motivan a seguir y cumplir mis sueños. Y cumplir mis sueños. Son los síntomas del buen vivir que motivan a escribir, que motivan a seguir y cumplir mis sueños. Y cumplir mis sueños. Son los síntomas del buen vivir que motivan a escribir, que motivan a seguir y cumplir mis sueños. Y cumplir mis sueños. Hoy, 2016, son los Sapiens Producciones. Ahí está, Lemac, Sueños. Lindo, lindo tema, me gustó, muy ¿eh? Lindo tema, muy bien hecho, aparte muy profesional, ¿no? La grabación de un saludo, un saludo para Mónica Salas. Y para Ale, que canta. Muy bien. La verdad es muy, muy interesante, quizás no es un ritmo que nosotros pasó por lo menos incursiones, pero es interesante, es interesante. Hay que acordarse, no somos generacionales. Claro, hay que acordarse que era lo que pasaba con el rock cuando nosotros teníamos la edad. ¿Te acuerdas que quizás no se llamara rap, no? Pero había un tema que había sido muy masivo, que era el de la cotorra. Y tenía como, sonaba con... Ay, me mató ahí. Me gusta la cotorra. Sí, claro. Sonaba como una especie de rap. No sé qué género sería ese. Es que pero lo que nos parece moderno por ahí tiene 30 años. Me gusta la cotorra. Por ahí el rap... No se lo voy a cantar, pero... Aparte, por ahí... Me acuerdo yo solo, pero... ¿Te acordás de ese tema? Sí, ahora me acordé. Y éramos chicos, digo, y... Es que seguramente el origen del rap no tiene 10 años, debe tener 30 o 40. Por ahí no es otra cara. Hasta que se hace masivo. Claro, claro. Pero bueno... estuvo interesante. Muchacho, más interesante estuvo las declaraciones del señor de la carne, el señor el presidente de la sociedad rural, un tipo de pueblo, un tipo de barrio, por supuesto, ¿no? Que dijo que del otro lado de la General Paz no hay que comer carne, porque en realidad, hoy aquí vamos a comer lomo. Pero como el señor Echeverri, que es el presidente de la sociedad rural, que después de muchos años tuvo al presidente presente para poder lanzar el predio ferial esta semana. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que el lomo, la gente común no lo encuentra a buen gusto, entonces no tiene que comer lomo, que coma otras carnes. A ver, yo para allá no se come lomo. Yo lo escuché, dijo. Y lo entonces escuché. Entonces vacío. Lo escuché varias veces, Cacho, y no me parece que haya dicho eso. ¿No te parece que haya dicho eso? No. ¿Y si lo escuchamos? Bueno. Populares. Tendría que haber un sistema de cortes que se eficientice la faena. Si vos te vas, y la otra vez dije esto y casi me matan, sí. Pero es la verdad, es la pura verdad. Saliendo de acá de la General Paz, por ejemplo, la gente no come lomo. ¿Por qué? Porque es un corte magro y en lo que vivimos en el campo nos gusta la carne gorda, con grasa. La que tiene gusto la carne con grasa. Claro, no, porque es la que le da sabor, ¿no? Entonces, vale, porque es más caro. No, porque pero es una pieza más chica también. No, pero ¿no? Si vos te haces 100 kilómetros de la capital, el lomo vale igual que la pulpa. ¿Qué 100? Menos. O menos, 50, ¿entendés? Entonces, la eficientización sería esos lomos que por ahí se venden a un precio más barato en otro lugar porque no le encuentran gusto. Chévere, ¿no? Hay de todo, pará, hay de todo ahí. Porque él se incluye entre los que no comen, él se incluye entre los que no comen lomo. Yo la primera que lo escucho, había escuchado pero, algo de la noticia. Pero si tuviera una dos casas me la juego de que tiene que comer otra cosa que lomo. A mí en lo personal no me gusta mucho el lomo. Mira, a ver, vos si comes un pedazo de lomo solo probablemente sea magro. O sea, ahora vos vas a un restaurante y el 80% de los platos con carne son de lomo. ¿De qué estamos hablando? ¿O te hacen un cacho de cuadril a la champiñón? No, yo te digo que a mí me gusta más el asado del vacío que el lomo. Pero esto es otra cosa, pero un plato con carne, un plato de gastronómico, gourmet, es lomo. O vos te hacen churrasquito de cuadril Está bien, a ver, pero vamos a terminar. Quiero, antes de bajar la opinión, yo lo que no terminé de captar porque la verdad es que no lo había escuchado directo. ¿Él qué dice? Que hay lugares que el lomo es más barato. Es lo que dice. Porque no se come. Que la gente del pueblo no tiene que comer lomo. Porque no le gusta. Que se deje de ir y no coma lomo. Que necesitamos exportarlo más caro. Lo que te está diciendo es que quiere vender lomo a $60. ¿Me entendés? Y que si queremos comer lomo acá, que lo paguemos eso. Eso es lo que ese es el fondo de la cuestión. No sé si a Echeverri le gusta la carne, la grasa, la gorda o la flaca. ¿De qué estamos hablando? A ver, una pregunta. En la vaca, ¿cuánto hay de lomo en la vaca? Son 3 kilos. 4 y medio. Por eso es caro, Es como la molleja, digamos. Es caro porque es el corte más tierno. Como la molleja, como la entraña. Porque además es el corte más tierno que tiene, el animal. Claro, sí, por ejemplo, va a ver chico. El más tierno es el lomo. Y es lo que más se come en Europa, y sobre todo en la costa Hilton. Es el lomo, el precio más alto para exportar de un corte de carne es el del lomo. Entonces, a esto apuntan, y cuando te dicen que no hay que comer lomo. Porque no hay que comer lomo, pero tampoco tenés que comer nalga, tampoco tenés que comer cuadril. Bueno, ya, escúchame, a muchos le cuesta mucho comer asado. Eso es otro tema. ¿Vos te gusta el lomo? Entonces, sí, a mí me gusta el lomo. A mí también me gusta. Pero además, a ver. ¿De qué se trata? Pues si vos me decís, miren, yo les hago esta propuesta, ¿no? Como yo quiero vender lomo, y soy exportador de carne, quiero vender lomo y llenarme de guita vendiendo lomo, yo les propongo esto. No coman lomo, pero yo les voy a vender el vacío y el asado al 50% del precio. Porque yo con lo que exporto, subsidio, voy a seguir ganando fortunas igual, pero eso no existe. Es mentira, entonces. ¿Podemos hablar de comer lomo al precio que tengo que comer? ¿Podemos hablar de precio? ¿Sabemos de precio? Sí, es muy ¿Cuánto sale el kilo de lomo? No importa que esté actualizado, un porcentaje. Si vas a ¿cuánto sale el kilo de lomo en relación al kilo de vacío? El kilo de lomo es doble. Sí. A ver, si vos vas de Caballito para el norte, te va a salir mucho más caro. No, pero no te digo un valor numérico. Yo te pregunto. Sí, sale el doble. ¿Sale el doble? Un kilo de lomo que un kilo de vacío. ¿Vos compras una vaca? En el mercado, tiene un recupero, le sacan el cuero, le sacan pesto, el otro, vos te quedan las dos, en todo supuesto, para el mercado interno te quedan las dos medias reses. Para la exportación no se cortan en mitad de las vacas, se cortan son otros cortes para la exportación. Entonces, esa media rese cada una te viene con un lomo, ¿correcto? Bueno, cuando vos comprás esa vaca a no sé hoy, 40 pesos el kilo vivo. Cuando la mata, cuando te queda solamente carne, ponele que te queda, qué sé yo, haces un promedio de 60 pesos. Después vos elegís los precios y pones los precios. Entonces vos decís, el lomo lo vendo caro porque la grasa no la puedes vender al mismo precio que la carne. El hueso no lo puedes vender al mismo precio que la carne. Entonces se hace lo que es el rinde de la vaca, del animal. Yo estoy hablando como si fuera Nolé, ¿no? Sí, para que se qué esto. Lástima que no lo tenemos hoy, porque la verdad que hubiera sido divertido. Yo porque trabajé en su momento en un frigorífico y algo aprendí mucho, no me acuerdo igual. Pero, porque quise decir los cortes, pero no los recuerdo, ¿no? Los pistolas, tiene otros nombres, cortos delanteros, no cortan por la mitad la vaca como para consumo interno, para la distribución en carnicerías. Entonces, ahí es donde el carnicero va tomando los diferentes precios y para que al rinde le dé tal porcentaje de los kilos que ha vendido como ganancia. Entonces te puede vender el lomo más caro, el lomo más barato, pero por ahí te aumenta un corte muy económico, no sé, por ejemplo, el osobuco, que tendría que ser muy económico y sin embargo, porque tiene 60% hueso o 70% hueso, sin embargo a veces te lo cobran muy caro y entonces te bajan el precio del lomo. Entonces es lo mismo, vos tenés que multiplicar y si la vaca te tiene que dejar esa media res, digo cualquier número, ¿no? ¿Mil pesos? Da lo mismo que te dije, los mil pesos vendiendo el lomo. Lo repartí como vos podés. Exactamente. Entonces, cada uno conoce su público, su clientela, el que vive por ahí en los kilómetros, como dice. Como dice. Chévere, por ahí sabe que va a vender menos lomo que otros cortes. Sí, dan los gustos también. Van los gustos y van a la clientela que ya sabe que conoce. Pero además, hay un negocio paralelo de la carne que tiene que ver. Son los lomeros, los biferos, se les llama, que son, por los ejemplo... Los cachureros también están, ¿no? Eso es aparte. Los lomeros, por ejemplo, ¿qué son? Tipo que van con su cochecito a veces, ni siquiera con frío, en muchos casos, a veces sí, los mejor armados, los más profesionales, y van recorriendo las carnicerías de los barrios y demás, donde el lomo se vende poco, donde el carnicero prefiere no venderlo y vendérselo al lomero. Porque se lo vende a buen precio, y ese lomero se lo vende a los frigoríficos exportadores. Esa parte la conozco bastante bien. Lo mismo pasa con los bifes, sobre todo la parte del bife angosto, que sería el bife chorizo. El bife chorizo que también se exporta sin hueso, porque no se exporta carne con hueso, mejorado, depostado, entonces le hacen el charqueado para que quede prolijito el corte y demás, queda más vacío a Europa. Existen esas actividades, el lomero y el bifero, por ejemplo, ¿no? Entonces son los que retiran de los lugares donde se vende menos o donde prefieren venderle al lomero porque tienen garantizado un precio y no arriesgar la venta en el mostrador. Entonces, ahora de ahí a decirle déjense, mi hermano, y no coman lomo, porque esto es el mensaje de fondo. Yo te entiendo lo que vos decís, pero yo te pregunto, ¿se podría comer, por una cuestión numérica, digo, toda la gente que come carne en Argentina podría comer lomo? Pero, no entonces, por el costo, sino por la cantidad de vaca, digo. Como si yo dijera, todo el mundo podría comer el mismo día tomate, y por ahí no. Pero como todo está equilibrado, y cuando un loco come tomate, el otro comió lechuga, el otro comió rúcula, y el otro comió zanahoria, todo alcanza. Entonces, ni todo va a comer locro, pero también pasaría si todo el mundo quiere comer asado o vacío. Digo, pasaría. Pero hay más cantidad. Hay más cantidad, pero hay mucha más gente que la consume. Entonces, vos por ahí, un lomo vas a comprar uno o dos mensuales, con suerte, en determinadas familias, y otros lo compran mucho más seguido. Pero mirá que dice otro que sabe mucho de carne, que fue bastante controversial el tipo, en otras épocas incluso denunciado por graves evasiones impositivas. ¿El turco? Delitos impositivos. El turco. Dale. El turco Samir. De acá, vecino acá del barrio, Ramón Mejía. Sí, el rey del... El turco Samir, escuchá lo que decía, y acá lo vamos a ligar, porque vamos a derivar en otras cosas. A ver. Pero escuchá el turco Samir, Contexto lo que importa. Si hablamos de carne, Alberto Samir está en línea y seguramente tiene cosas para decir. Alberto, gracias por atendernos. Germán Pavlovsky habla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, Germán. Un gusto hablar con usted, con su gran audiencia y con su equipo. Gracias, Alberto. Bueno, ¿lo escuchó a Luis Echeverre hoy? Sí. ¿Y qué le pareció? Un pelotudo. Ah, bueno. Ese es un pelotudo, tiene la mirada de los ricos. Esto me hace acordar cuando... En el año 1900 teníamos 70 millones de cabezas ganado, éramos muy poquitos, 11 millones de argentinos, y cuando los trabajadores de los frigoríficos ingleses pedían a los mismos ingleses que le vendan carne barata, los ingleses le dijeron, no, ustedes no pueden comer carne, tienen que comer achura. Y este es lo mismo, este quiere que nosotros comamos el cogote y mandar todo por afuera. Esta es la misma historia, es la misma historia de 1900. De ahí que nosotros comemos achura. De la guachada que nos hicieron los ingleses, que nosotros teníamos que comer achura y ellos se tenían que llevar la carne. Este piensa de la misma manera. Sí. Alberto, ahí está, ya que dices, este piensa como rico. El lomo es para ellos y para nosotros lo que queda. Este es el verdadero pensamiento. No es un pensamiento que va desde otro lugar, de porque el tipo es un sociólogo de la carne y conoce los gustos de la gente que vive en La Ferrere o en Catano, en 25 de Mayo o en Pehuajó, sino que se la quieren quedar, como todo, para ellos solos. Entonces, ¿qué te dice? Este es un pelotudo que piensa como rico, como lo dices a mí, no lo dice Pastorino. Hoy no dije porque le tenemos prohibido el pelotudómetro. Lo dice Samir. Pero hablando de pelotudos, el que los define perfectamente es Fontana Rosa. Y el maestro Rosarino. A ver si vos, Pastorino, lo escuchás. Porque sí. Terminamos con el lomo. Yo te digo, cacho. Y pasamos a esta. Quiere opinar, yo, opino exactamente igual que Fontana Rosa. Y para mí, la fuerza está... A ver, pará, porque yo no lo escuché. A ver, que vamos a decir como chévere memoria. A ver, escuché por... la Fontana Rosa. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Ahí está, el consejo incluso para las maestras, para que lo enseñen bien. Y a mí que me gusta la literatura, esto que acaba de hacer Fontana Rosa me parece maravilloso, porque es verdad, boludo, es un pelotudo lavado. No es lo mismo decir qué boludo que sos a decir qué pelotudo que sos. Sí, es aparte, como un agravante. Sí, hoy en día, o sea, desde hace ya bastante tiempo, la palabra boludo está incorporada permanentemente en charlas, en comentarios, en cualquier cosa. Ya no es más insultante. No, claro, no. Depende no cómo lo digas. Ahora, cuando uno dice pelotudo, pelotudo... Está mucho más marcado. La virtud de Fontana Rosa, de parecer que está hablando en un café con cierta liviandad y sin embargo, en cada cosa que decía... Se nota la sabiduría, la lectura que tenía el tipo, ¿no? La verdad que no lo había escuchado, esto me pareció maravilloso. Bueno, muchachos, ¿qué le parece si pasamos a algún temita musical? Pero arrancamos con esta, así después seguimos con toda la línea de amigos. ¿Cómo no? Digo porque en la semana falleció Herrera, uno de los componentes del dúo Vivencia, Fernando Herrera, y bueno, tenemos un temita... ¿Cómo no? Que me eligió Claudio Nolet, de las Cataratas. De las Cataratas, que después tenemos un mensaje también de Nolet para pasar, ¿eh? Después lo vamos a escuchar, ¿cómo entonces? No. Y lo escuchamos, Pupitre Marrón. Pupitre Marrón, temazo. Que te espan... más dejas una casa que te es familiar y quieres de alma, ropa que jamás volverás a usar. justicia a la vez, tristeza, alegría, odia si querés, y pasan los días, se acerca el final de otra etapa más. La mañana acude a alumbrar en las horas libres tu andar, que carga una enorme ansiedad escrita en azul pelicán. Volves hacia atrás mirando otros años, un chico encontrás fumando en el baño, encontrás al vago mayor que en tercero B se quedó. Pupitre marrón, plagado de huellas, el tiempo talló con mano maestra, tu compás lo vuelve a marcar con tu nombre en una inicial. Oh, oh. Seguimos en Charlas en la Parrilla. Tengo un saludito para Graciela Lagardo de Lanús. Estábamos escuchando Pupitre Marrón, un temazo de vivencia. ¿Quién no se acuerda de los pupitres marrones, eso de madera que uno podía marcar con el compás, ¿no? Claro, en realidad no lo podíamos marcar con los compás porque lo llevábamos. Claro, pero bueno, si habremos roto viromes. Si habremos roto viromes. Pero bueno, claro. No, ¿ustedes se acuerdan de esos pupitres marrones de la escuela que en el medio tenía un agujerito? Claro. ¿Para qué era? Para la tinta china. Muy bien, para caligrafía. Caligrafía. Tintero, claro, tintero. El tintero de caligrafía. Capaz nadie que ponga un tintero ahí igual. ¿Vos viste una vez a alguien? No, nosotros no, pero cuando venía la clase de caligrafía lo llenábamos, me parece, ¿no? No, no, si era vacío, le llevábamos el tachito de tinta china, pero claro, no, estaba el agujero solo. No el tintero que iba ahí. No, no, estaba el agujero solo, efectivamente. Había sido demasiado aplicado para tener un tintero de esos. Pero no, hacía 30 años por ahí estaba el tintero. Y si porque no te, si cuando, no te daban... cuando el pupitre se hizo, se escribía todo con el tintero. Porque si no nosotros te... lo usábamos solo para caligrafía. Y si no te daban, viste, con la regla en las manos. Exactamente. No, a nosotros no nos tocó eso. No, pero lo hemos escuchado al menos. Pero ¿no? Yo escucho igual, viste, que dice que lo encontramos fondo en el baño. En tercero... A vos no te pasó nunca. No. Que se quedó, vos sabés de alguien que. Se quedó en tercero B tampoco. Tampoco. La letra de Pupitre Marrón dice: un chico encontrás fumando en el baño, y después dice: no te encontraron un cacho nunca. Te encontrás al vago mayor que en tercero B se quedó. Se la escribieron a un señor esa canción. Y es la casualidad que yo. ¿Cuándo empecé con ustedes? En tercero B. En tercero B. Repetí en tercero A y quedé en tercero B. Ah, claro, cambiaste de letra por lo menos. Decí que es previo esto, porque si no. Claro, si no era para vos. Claro, pero vos tenías que estar con nosotros. Sí, sí, el y destino. Bueno, eso lo hiciste a propósito. Yo creo que repetiste a propósito. Es como para... quien deja pasar el subte, viste, y le tomas el siguiente. Yo no, escúchame, me sentaba con Cuba en primer mira qué cambio. En primer año me sentaba con Cuba. En segundo año me sentaba con Pellegrini. Déjame hinchar los huevos. La acción vino en tercero. Claro, el tercero pareció cachirla. Fumando. Claro. Se la vida ahí. Bueno, y. Mira cómo ha pasado el tiempo. Ya son casi menos cuarto, Suárez. Mandaría otro temita porque tenemos muchos temas. Recordemos que el tarifazo está suspendido. Sí. Que la Cámara Federal de La Plata hoy pidió todas las causas abiertas en todos los juzgados del país. Suena raro, suena a ir allanando el camino. No sé si a mantener la medida o a modificarla, ¿no? Mirá, en general cuando hay un tema que se resuelve al mismo tiempo en muchos juzgados, lo que se busca es unificar, porque si no es un despelote, si no sería que en Villa Domínico el gas vale de una manera y en Güil de otra, ¿viste? ¿Quién pide todas las causas? ¿Qué cámara? La Cámara Federal de La Plata, que es la que suspendió el pago. Porque debe haber sido la primera, seguramente. Porque es la que dio el fallo para todo el país. Está bien, puede ser que vos le veas algo abajo del poncho. Lo que veo es que abrieron la feria para atender el reclamo del gobierno. Veo que Lorenzetti se encontró en secreto con el presidente Macri para hablar de este tema, supuestamente en La Rosada. Veo que la Corte va a llamar a una audiencia pública de las partes, que lo tendría que haber hecho antes de juntarse con Macri, en todo caso. Pero ya está aceptando el caso, cuando hay una cámara tratándolo. ¿Por qué ya va a llamar a audiencia pública si no? ¿Por qué acepta el caso todavía? Te entiendo. O lo acepta o no lo acepta, digo. Entonces pareciera, porque para que nadie se confunda, la audiencia pública que han llamado para octubre, que el gobierno convoca para... Que no tiene nada que ver con la audiencia pública de la ley. No, la de la corte. No tiene nada que ver. Es como dicen la ley de medios, por ejemplo, para escuchar a las partes. Es muy común eso que haga la corte. Sí, que van los amicus curiae y todo eso. Bueno, pero la audiencia pública... No sabe inglés, cacho, pero sabe latín. Un poquito más. Un poquito más fácil nombrar. ¿Tuvimos latín? No. No. Pero la audiencia pública que el gobierno convoca para el tema de las tarifas para el mes de octubre es para aumentar las tarifas de nuevo el año que viene, no para este aumento. No, porque ya lo aumentó. Este aumento tendría que hacerse una audiencia pública para que pueda concretarse. Porque recordamos, la audiencia pública es obligatoria, pero no es vinculante. No, pero hay que cumplir. Lo que pasa es que te comé toda la puteada, ¿viste? Y el gobierno, ¿qué hizo? Encontró algo bueno que hizo el kirchnerismo y agarró la audiencia pública del 2004, que hizo Kirchner para aumentar las tarifas, que nunca aplicó y nunca aumentó. Pero la audiencia quedó hecha. Hoy el gobierno dice que esa audiencia pública es válida para aumentar las tarifas ahora. Es parte de la liviana herencia, digamos. Claro, ¿no? Claro. Herencia la de tu padre, le dijeron a Mauricio. Bueno, yo me quiero meter en este tema con dale, con mi semanal crítica a la justicia. Es lógico, doctor, que te escucho, que en diferentes poderes se encuentren ante semejante situación. No entendí. Bueno, te está diciendo, cacho, que Lorenzetti se juntó con Mugricio, sí. Y es lógico, es una cosa lógica en esta instancia, como está el tarifazo. Sí, no sé si hablaron de eso, pero... ¿De qué van a hablar? No sé, vos me preguntás, yo te contesto. Bueno, pero la Corte Suprema es una corte política. Ah, una situación. Sí, ¿vos querés que te diga tenés razón o querés que te diga primero? No, pero ya lo hablamos la semana pasada, el tema este. Claro. Pero digo, está bien lo de la corte política, pero da puertas abiertas, no en secreto. ¿Y qué querés que hable? ¿Con el micrófono puesto? Acá hay un show. Lo que noto que en Argentina las reuniones están, todas las reuniones parecen que fueran sospechosas. Cuando no son publicadas, ¿cómo van a ser sospechosas? Cuando no son de agenda, es una mentira. Vamos a analizarlo fríamente. Digo, si hay una convocatoria, primero que en todo caso el presidente de la corte podría convocar a un ministro. Yo quisiera poner un punto para corte. Porque se está mezclando la Cámara Federal con la corte te quiero decir esto, que hasta que el trámite en la Cámara Federal no se agote, la corte no se puede meter, salvo que sea un persalto. Es que lo que está haciendo es el persalto en la corte, pero no lo hizo formalmente. Pero está llamando a la audiencia. Está bien, pero no es vinculante, porque hasta que no esté firme, querrá escuchar a la... No sé qué forma le van a dar. Las audiencias de la corte nunca son vinculantes. No, pero escúchame, todavía no lo largó. De hecho, la Cámara Federal está... No lo sabía, me estás diciendo que está buscando todo, unificar todo. Yo eso no lo veo, no lo veo. Lo que vos me decís de que se junte con Macri, no lo veo un problema. Pero en secretos, ¿no? El secreto no, sí, si no, no lo sabríamos que se juntó. Pero lo sabemos porque lo descubrieron y lo publicaron. ¿Pero qué? ¿Fue abajo del baúl? Fue fue escondida. Se entró por la parte de atrás, escondido, y lo mandaron en cana. No me parece, tampoco estoy seguro de qué es lo que va a hacer, porque la verdad que hoy, políticamente... Perdón, ¿y por qué tanto escándalo para una noticia que además fue falsa, de que Casanelo pasó por la Quinta de Olivos, entonces? Porque están diciendo que pasó por la Quinta de Olivos para beneficiar a Cristina. ¿Pero quién lo escuchó? ¿Quién lo vio? Tampoco, ah, no, para tampoco, ahí vale, ahí sí vale. No, bueno, pero tampoco me parecería un problema, ¿eh? Si se prueba que Casanero estuvo la casa... verdad es que no lo pudieron probar y lo de Cacho, este hombre está desconcentrado. Pero para un poquito, quiero terminar una cosa. No, quiero ir un poquito más allá. ¿Quién hoy puede estar de acuerdo? ¿Quién puede defender el tarifazo como lo hizo? Que los dueños de las empresas, nada más. Por eso, a mí me gustaría que hubiera una polémica, pero acá no la hay, porque si vos te escuchás un montón de defensores del gobierno diciéndote que fue un genocidio, escuché a Casella decir, y no es comunista, Casella, decir, fue un genocidio. Casella es de los radicales críticos con el... Pero también lo he escuchado defender muchas posturas de... Ahora, ¿viste? A mí me parece que se cae solo y yo no creo que la Corte convalide, ¿eh? Bueno, la Fiscalía de Cámara, ¿sí se dice? ¿Fiscal de Cámara? A ver, no sé. De La Plata pidió que se anule también el aumento del tope ese de 400%. Por eso. Vamos a ver qué hace la Cámara. Por otro lado, digo, de todas las cosas, alguien se perjudica y alguien se beneficia. Nunca salen todos perdiendo. Es muy difícil. O sea, en este caso salimos perdiendo. El 98%. Mira, hay un terremoto. Y los que se dedican a construir, ganan guita. Claro. Los que demuelen, no, porque... Salvo que vayan a levantar las piedras. Ahí hiciste las dos puntas. Salvo que vayan a levantar las piedras. Ahí hiciste las dos puntas. ¿Me entendés? Entonces digo, cuando pasa esto, toda la población se perjudica, pero, por ejemplo, Pampa Energía se beneficia. Claro, pero es el 1%. El 1% de las personas... Pero en patrimonio económico es un porcentaje gigantesco. Pero además, el dueño de Pampa Energía es Joel Lewis, el señor al que Mauricio Macri visitó en Semana Santa y pasó, hizo su helicóptero, estuvo en su campo. Ojalá. El campo ese gigantesco que tiene. Digo, el otro que se beneficia es Caputo, que es dueño de gran cantidad de las centrales de producción de energía. Otros que se benefician y te muestran la boletita del gas es el grupo Vilas Manzano, que manejan la energía de Mendoza. Pero yo no creo sinceramente que la Corte convalide para beneficiar a esos tres tipos. La Corte no lo creo. Bueno, todavía no dictaron, ¿no? Después cuando lo dicten vemos. Yo sabés por qué alguien se beneficia, ¿no? Yo tengo una mirada, ¿eh? ¿A qué va Lorenzetti a decirle arreglalo esto? Porque si esperás que te lo arreglemos nosotros, no te lo vamos a arreglar, porque la Corte es política también. No, está bien. Van a decir, arreglalo antes de... Mi mirada es esa. Arreglalo vos, que lo arreglemos nosotros. Yo lo único que puedo comentar es... desde que salió la ley del Persaltum, el Persaltum existió siempre, pero hubo una reglamentación. Me parece que con Menem empezó el Persaltum. Empezó con la privatización de aerolíneas, creo, el Persaltum. Que lo aprobaron, obviamente, le dieron la razón al gobierno. Sí, cuando va el Persaltum le dan la razón al gobierno, claro. Siempre, sea el que sea. No, sin embargo, al gobierno de Cristina, por ejemplo, le rechazaron varios Persaltum. No, yo digo cuando te lo dan. Ah, cuando te lo dan. Si te entiende, No, atendieron el Persaltum y lo votaron en contra, con la ley de medios, con varios. Y lo hicieron volver a las cámaras para que terminen de definir. Yo digo que si agarra el Persaltum, va a resolver a favor del gobierno. Claro, pero yo digo que acá ya está haciendo una audiencia. No está dudando. Yo no creo que la Corte, ya te planteé una duda, si toma o no el caso. Porque si va a hacer una audiencia para escuchar a las partes, si ya sabe que no hubo audiencia pública y que está quebrantando la ley, ¿por qué la Corte llama una audiencia? ¿Qué cosas tiene que escuchar que no está escrito en la ley? Sigámoslo, lo seguimos el tema. Sí, vamos a seguirlo. Ponemos un tema musical. No, y sobre todo no paguemos las facturas que no hay que pagar. No, llegando la garpo porque no quiero y no tengo, además. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo lo vas a poder? A ver, doctor, usted entró en feria el día viernes. Sí. ¿No escuchaste que se había muerto la vivencia? ¿No escuchaste? ¿Se había muerto? ¿No escuchaste a Echeverri lo que dijo? Sí. ¿No escuchaste, no sabés lo que dijo el otro? ¿No leíste nada? ¿No escuchás nada? ¿Qué hace? ¿Está durmiendo? Después te cuento por línea privada. Dale el mensaje y después esto escuchamos una de Serrat, ¿querés escuchar? Dale. ¿Cuál? Sí,

y el domingo a las 6 de la mañana me estaba tocando el timbre de mi casa para venir a estar conmigo y acompañarme. Así que no me lo olvido. Me acuerdo que me hizo muy bien y me sorprendió verdaderamente. Silvana Gagliostro, ahora vamos a escuchar otro mensajito. Este es de Graciela Meira. Que responde a la consigna. La anécdota mortal fue cuando, la primera vez que nos fuimos de vacaciones, Silvana, Sandra y yo, con otra amiga. Teníamos 19 años. Alquilamos algo en Mar del Plata y el departamento era un asco. Tuvimos que pintar todo con cloro y lo peor fue que encontramos un calzoncillo, un slip en la cama. Y Silvana dijo, todo revisada, dijo, ay chicas, acá estuvieron garchando. Ay, acá no puedo dormir, hay que desinfectar todo. Todavía me acuerdo que tuvimos como 5 días con olor a cloro. Son mensajes que responden a la consigna de alguna anécdota de amigos o algo que hizo un amigo por vos. Ahora vamos a otro de Sandra Aldaya. Te olvidaste que la mesa estaba torcida, entonces teníamos que desayunar de a dos porque si no se volcaban las tazas, que compramos un potos en la playa para alegrar el departamento y en una de las camas había un medio mundo. Era de cuarta. Y bueno, ya se nos viene la tanda de las 9 de Radio FM Flecha de Oro. Vamos a ver si solucionamos el streaming para la segunda hora en 5 minutitos en el Facebook. Seguramente lo van a poder escuchar, ¿eh? Charlas en la parrilla. Claro, y ya venimos entonces con la tanda. Enseguida continuamos. Aquí tenemos muchos más mensajes para seguir escuchando. Sí. Tenemos el bloque musical. Tenemos el bloque musical. Tenemos también que decir que vamos a comer hoy, Pastorini. Faltan 30 segundos para la tanda. A ver si nos puede ilustrar. Como, porque hay un segmento de gente que espera este momento. Como estamos Ramos Mejía, más acá de la General Paz, y no podemos comer lomo, ¿qué comemos? Comemos un vacío relleno increíble. ¿Qué va adentro? ¿Qué le pone? ¿Qué le pone al relleno? Y adentro tenemos champiñones, tenemos cebolla, tenemos morrón, espinaca, panceta, ajo, perejil, panceta, ahumada, qué sé yo. De todo. Mozzarella, de todo un poco. Es una maravilla. Y bueno, espero que me salga bien. Muy bien. ¿Cómo no te va a salir bien? Como siempre. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Enseguida volvemos por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Espacio Publicitario. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados. Atendidos por sus dueños, Grovara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Neumáticos Asís. Neumáticos, llantas, frenos, amortiguación, tren delantero, alineación y balanceo. Teléfono 4453-2432 o 4652-2543. 4453-2432 o 4652-2543. Nuestra página web es www.neumáticosasís.com.ar. Avenida Crovara, 198, Villa Madero. Neumáticos Asís. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mandanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Reciclet Park. Autopartes recuperadas, nuevas e importadas. Avenida Crovara, 1895, La Tablada. Teléfonos 4454-4804, 4454-4804. Búscanos en Facebook, Reciclet Park. Just gonna stand. IRCC Automotores. Comercialización de vehículos siniestrados. Avenida Crovara, 1902, La Tablada. Teléfonos 3531-9023

De Pescado, Luis Alberto Spinetta funda Invisible con músicos que supieron tocar con Papo, Carlos Machi Rufino y el baterista Héctor Pomo Lorenzo. La primera presentación fue en el Teatro Astral. Poco tiempo después se editan el primer simple y el primer álbum, Estado de Coma e Invisible. Este nuevo grupo va dejando atrás, en forma paulatina, el rock pesado que estuvieron tocando sus integrantes para experimentar en el rock progresivo, siempre tratando de fusionar varios estilos. En poco tiempo, Invisible fue muy bien recibido por el público, logrando que sus pocas placas fueran un éxito de ventas. Spinetta abandona en sus letras el estilo directo de Pescado Rabioso para incursionar en sus fantasías. De palabras del Flaco, cuenta esta experiencia: la guitarra siempre fue mi instrumento en los tiempos de Invisible. Me las ingeniaba para extraer de ella sonidos emocionales. Y yo quisiera escuchar ahora, ¿qué ves el cielo, Ariel? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Y al viento quiero verte bailar entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Recuerdo ahora, a ver, diga. Porque como hoy tenemos que recordar cosas, año 1981, creo yo. Estábamos en San Bernardo, los integrantes de este programa, y había alguno, no vamos a decir quién, en un bar, charlando con una señorita de 16 años como nosotros, y justo en ese momento suena esa canción en el bar. Claro, uno estaba hablando con la señorita, pero los otros tres o cuatro estaban a 3 metros en la mesa, ¿no? Y fue tan lindo ese momento que después íbamos y cuando se repetía la escena, íbamos y le pedíamos al dueño del bar, ¿podés poner la canción de Invisible que ves el cielo? Igual no alcanzaba para eso generar un romance, pero nosotros teníamos la expectativa porque la canción es preciosa. De que se diera, sí, hermosa. Bueno, sigo. Cuando escribo, lo hago como si estuviera poseído. Durante la composición, me dejo llevar. No hay una lucha interna. Cuando escribo, me siento conmovido. Palabras de Luis Alberto. Bueno, el trío se recluyó cada vez más en sus ensayos y abandonó las presentaciones en lugares pequeños. Solo aparecían en grandes teatros o estadios, nunca en festivales. Tras un largo silencio, presentaron Durazno Sangrando en el Teatro Coliseo. El tema que le dio nombre al disco llegó a ser uno de los más grandes éxitos del grupo. Y yo quiero Durazno Sangrando ya, porque me encanta. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. No partido, ya sangrando. mundo está bajo el agua. Durazno sangrando. Durazno sangrando, qué lindo tema. Bueno, seguimos con Invisible y con Spinetta. Bueno, más tarde un cover de Amor de Primavera. El tema de Tanguito fue casi la única señal de vida de Invisible, hasta el tercer y último disco, El Jardín de los Presentes, que tenía dos temas que se convirtieron en clásicos de rock nacional. Uno ya lo escuchamos, que es Que ves el cielo, y el otro es El anillo del Capitán Beto. Este material tiene una influencia del tango rock que estaba en auge, sobre todo dada la incorporación al trío del guitarrista Tomás Gubich. Para su recital en vivo en el Luna Park, que sería la última presentación de la banda, convocaron al bandoneonista. Ahora de pedo me entiende cuando digo www, que le cuesta. Pasa. Bueno, convocaron a Rodolfo Mederos, a Gustavo Moreto en teclados y trompeta, y al también bandoneonista, tengo un problema con bandoneonista, Juan José Mosalini. Bueno, vamos con El anillo del Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Su destino, sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. De soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como triste sombra quedará, y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Alberto, como con algunas frases que él ha dado a lo largo del tiempo. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Sé que mi misión es hacer buenos discos. Mi misión la tengo que fundamentar con mi propia existencia. Un cana también es un ser humano, como un loco o un drogadicto. La raíz del mal está en aquellos cuyo vicio es el sufrimiento de los otros. La música se parece más a un animal que al hombre. Es como si la música fuera una medusa o una mariposa. Tiene una animalidad, una cosa indomable. Por más que le escribimos o le combinemos, lo que sea siempre abarca mucho más. Cuando me veo a mí mismo, veo a un flaco que tiene que bajar la panza de tanta cerveza que toma y que a veces es medio tarado. Esa me hace referencia a mí directamente, pero bueno, no creo que lo haga, que sea yo el destinatario. Hay una que me gustó mucho, que me gustaría que repitas, la segunda, creo que es la del hombre libre que crea, esa es muy buena. El hombre libre. El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Eso es muy lindo, porque eso te está abriendo la puerta a que cualquiera puede crear, siempre y cuando tengas libertad. No es nada más un mundo reservado para los talentosos, ¿no? Me guardé una última para el final. En la época en que empezamos con Almendra, Piazzolla y los Beatles eran para nosotros verdaderos guías. Muy bueno. Y me gusta muchísimo, porque incorpora a Piazzolla que... Claro, es una reivindicación a Piazzolla, que en su momento era muy discutido por los clásicos tangueros, y sin embargo fue la puerta de entrada al tango a un montón de gente que por ahí el tango clásico no le llegaba, y después con Adiós Nonino... con un montón de tangos tremendo. Una historia terrible, que ya la vamos a avanzar también, claro, porque esto no es rock solamente. Lo tenés que estudiar. Sí, a mí me encanta, ¿no? Piazzolla. Bueno, hoy hemos tenido algunas vicisitudes con la transmisión. Finalmente, el último enlace que pusiste, Carlos, en Facebook está funcionando muy bien. Bárbaro. Y además en Facebook ya le hemos puesto en Charlas en la Parrilla algunas fotos. Algunas fotos, pero quería destacar a 4 o 5 personas que nos estuvieron haciendo el aguante y decir ahora se está escuchando. Silvana Gagliostro, Gladys Pícola, Graciela Lagardo, son personas que nos están escuchando por Facebook en este nuevo enlace, y bueno, le damos muchas gracias y los saludamos desde aquí. Bueno, y hemos colocado en el Facebook la foto de, bueno, nosotros cinco, o sea, los presentes aquí, Marcelo Pastorini, Marcelo Suárez, quien les habla, Claudio Nele y Fabián Vázquez, Nole de vacaciones, Vázquez ausente sin aviso. Me dijo, no te haga problema, lo avisame si va, así calculamos el morfi, no te haga problema que me llevo los chorizos, me dijo. Finalmente no vino esperando los chorizos. Finalmente no vino ni Vázquez ni los chorizos. Claro, si hubiera venido los chorizos. Hubiera mandado los chorizos, pero bueno. ¿Eh? Hoy estuvimos tan apurados que ni siquiera tuvimos una picada, no hubo picada. No, nada. No. Pero lo estamos sacando. ¿Cómo le vamos a dar al vacío? No, imagínate. Mejor. Bueno, ya, y otra foto que hemos puesto con todos, todo el grupo completo, ¿no? De San Comisión Damián, también en Facebook de Charlas en la Parrilla. En el 25 aniversario. Ahí estamos todos y todas, Pastorini. No me digas. Y luego una foto que también trae mucho recuerdo, amigos, ¿no? Porque son iniciales también, ¿no? Sí. Que es nuestro primer viaje solos a la costa, ¿no? Por lo menos yo, como grupo. Yo creo que esto era justamente para mí fue el primero solo, digamos. 1981, solo. Ahí donde yo recordaba que ves el cielo en San Bernardo, es ese viaje. 81. 81, un viaje que hicimos en un ómnibus. Todas las operaciones, el jefe de las operaciones especiales, si esto fuera un estado, el jefe de operaciones especiales, el señor Carlos Pampillón, estábamos en un micro con gente que iba ahí. Claro, era un tío que hacía un viaje con... ¿Quiénes eran los pasajeros? Podría estar tranquila, podría haber sido Nolet tranquilamente el tío, porque era de Boy Scouts. Eran Boy Scouts. Eran Boy Scouts. O sea que no estábamos tan mal. Claro, iban a Mar de Ajó, nosotros aprovechábamos el viaje... íbamos con ellos, pero después estábamos por nuestra cuenta, que fuimos en carpa. Exactamente, fuimos al Kummelkamp. El famoso año del chaleco, que Logia aparece en primer plano robando cámara, ¿no? Así es, como siempre, que seguimos esperándolo, es la figurita difícil. Giorgio, Marcelo Giorgio. Y que, bueno, ahí estábamos, entonces Marcelo Pastorini, Marcelo Suárez, quien les habla, y... Giorgio y Logia, que fuimos al... Nolino vino, sí. Este día que no, porque se llevaba 7 mil materias. 9 materias se llevó al vuelo. Claro, que fue que tanto lo que abrió la boca y el primo esposaron, ¿no? Con Don Roque. Así es. Y, este... ¿Te acuerdas de ese episodio? Me acuerdo. La salida. Me acuerdo. Sí. Este tanto lo separa. El arrepentido no existe de ahora. Hace 3 años que existe la figura del arrepentido. Exactamente. Pero hablando de amigos, otro tema de amigos de Serrat, ¿te parece? Dale, decir amigo, un temazo también. Vamos. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción. Furcias y broncas, y en los tres pinos, una novia para los dos. Decir amigo, me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natillas con canela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en las ramblas y alemanas al clave decir amigo, es decir tienda, bota, charnaque y fusil. Y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo, no se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas penas y el alma sin medias suelas. Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat decir amigos, y entre las personas que nos estaban escuchando en el enlace nuevo, que había nombrado a Graciela, Sandra, Silvana, también está Laura de Cusatis, y nos deja un mensaje. Bueno, anécdota muy divertida. Estamos todas maquilladas dentro de un boliche bailando y pasándolas bárbaro, porque esa era la consigna que te daban en el boliche. Lo que recibí de mis amigas a la salida fue esto. Yo las tuve que sacar de la comisaría porque estaban todas sin documento, que al auto se lo habían violado y robado todo lo que había dentro. Fui la única que las saqué por tener documentos y ser mayor de edad. El favor de mis amigas fue pagarme un rico desayuno y conseguirme una crema para que todas nos podamos sacar el maquillaje. Altas horas de la mañana, tipo 10. Un beso. Un beso, Laura, y ahora vamos con Silvina Rodríguez. Hola, chicos, espero que tengan buen programa. Voy a ser breve. Si voy a lo que más recuerdo, lamentablemente tiene que ver con la pérdida de mi marido, y en eso menciono especialmente a mi hermana Claudia Tot y otra hermana que es Laura de Cusatis. Pero como no quiero hablar de cosas tristes, voy a retrotraerme hace muchos años atrás en Punta Mogotes. Yo había invitado a Claudia a casa, papá tenía una casa allá, y una noche fuimos a jugar al pool, y éramos de madera las dos. Y se acercaron dos personas grandes, dos hombres grandes, no sé si ella se va a acordar. Y para hacer la corta, terminamos los cuatro jugando al pool hasta las 3:30 de la mañana. Me quedó como un lindo recuerdo entre miles que tengo. Claudia es mi hermana, es la hermana de la vida y me emociona. Y Laura también, así que a las dos un beso enorme, las quiero. Y chicos, que pasen el mejor de los días, los tengo a todos en mi corazón. Se nos emocionó Silvina, es un día emotivo, el Día del Amigo, Y yo recordaba algo, Carlos, que Silvina hablaba del pool. Y yo me acuerdo que en ese mismo veraneo de Que Ves el Cielo, no teníamos un sope, no teníamos un sope, era tal la miseria que había que íbamos a manguear comida a la rotisería hacia las casas. Es así, no me hacían mangar cigarrillos a mí, que no fumaba, todo el mundo tenés un pucho, yo mangaba también y no fumaba. Y queríamos jugar al pool y no teníamos plata para la ficha, y en esa época se usaba jugar contra cualquiera. Podíamos desbailar, algo de eso, claro, ¿no? Muy tarde, ¿no? Estaba de moda el desafío, entonces vos podías jugar con desconocido y el que perdía pagaba la ficha, ¿no? Y acá el amigo Carlos, nosotros no éramos virtuosos del pool, éramos medio pelo, 5 puntos, 6 puntos, ¿viste? Pero no podíamos jugar, y en una especie de precursor del marketing, del análisis del mercado, Cacho miraba jugadores y me decía: hagámosle un desafío a todo que nosotros lo podemos ganar. Pero le digo: Cacho, ¿estás seguro que podemos ganar? Yo te digo que este partido lo podemos ganar. Mirá que si no lo ganamos y perdemos, nos vamos a agarrar a piña, ¿viste? Vos quedate tranquilo. Y efectivamente hicimos un desafío, nos costó, pero ganamos y no tuvimos que agarrarnos a piña y no, jugamos gratis el partido. No teníamos malo, porque la cosa era: si ganamos, listo, pagan ellos. Y si perdemos, salimos corriendo. Tenía el plan B. Y si perdemos, y rajamos. ¿Y qué va a hacer? Y ganamos el partido de pool. Porque ellos pusieron la ficha. Y tenían una calentura bárbara. Sí. Y ya le dimos revancha, ¿no? No le dimos revancha, no había que arriesgar. No podíamos arriesgar tanto. Pero era gente necesaria. Era necesaria, ¿eh? La vamos gente a escuchar eso. A ver. De Shoppies, de Los Santos y Leon Gieco. Muy bien. Gente necesaria. Lindo tema. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entre casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, y se queda después como si nada, y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que se cita necesaria, y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente. Gente necesaria, temazo, ¿eh? Sí, sí, estamos repasando toda la discografía de Amigos. ¿Quedó algún tema? Lo pensamos. Me parece, ¿eh? Que no, pero ¿no? Sí, hay muchos temas, ¿no? Pasa que hay algunos que te mandan al segundo subsuelo. ¿Mensajes quedaron? No, pasamos con todos. Como para no quedar mal con nadie, ¿no? Por supuesto. Menos con hay un tema lindo, una ¿cuál decís vos? Con una pequeña ayudita de mis amigos de los Beatles, es un lindo tema ese. Vamos, querés dale, que... dale. No, vamos a escuchar así un poquito mientras hablamos, dale, nomás. Mirá, mirá. A ver si lo... No, justo no camina. Nos faltó la ayuda. Justo no camina. ¿No hablamos de fútbol en este programa? ¿Hoy? No hemos hablado de fútbol y lo que... Se busca un técnico desesperadamente, Pastorini. Se ofrece Maradona, se ofrece verdad, Caruso. Me cayó mal la operación total periodística que hubo para poner a Russo en la selección. Sí, aparte hay humo puro. A mí no digo que es un mal técnico Russo, no, pero no me parece para la selección argentina en este momento Russo. Yo, a ver, peleenos un poco, Pastorini. No sé si pelearlo. Yo la verdad que yo lo tuve a Miguel. De técnico en Lanús durante 2 años y yo tuve una muy buena relación con él y tuvimos la suerte de ascender, armó un muy buen grupo. Pero ahora se impuso una mirada, a ver si vos la compartís, que es que los técnicos de determinada edad, digamos de 50 para arriba, 55, ya no le llegan al jugador, ¿será así? No es así, el jugador hoy en día es más... Mira más el detalle y, por ejemplo, ¿no? Yo después de haber tenido a Grigol, al Caimar... De fondo escuchamos a Joel Cooker acá, lo estamos escuchando acá de Vista. Sí, me encanta. Démelo. ¿Cómo se llama esta canción? Con una pequeña ayudita de mis amigos. Está bien, ¿y qué pasa? ¿Me querés que en inglés? Decímela en inglés. No. Decímela en inglés. A little help from my friend. Muy buen inglés. ¿Para lo que hiciste? Que suena bien. La verdad es que nosotros estuvo brillante. Otra graticha. Ruso. Continúo. En definitiva, yo tuve, después de haber tenido a Grigol, al Kai Aymar, al Zurdo López y a Miguel Ángel Russo como técnico, y después también tuve en Almirante a. No me acuerdo. Después de tener a Grigol. Cacho Jiménez en inferior era un tipo grande. Sí, Cacho Jiménez era grande, pero es nuevo eso de que ahora el técnico tiene que ser joven. Porque no te olvides que la Bruna cuando salió campeón no, Correa. Yo no me refiero a eso. Años. Yo no digo que tiene que ser joven. Porque no, digo que está de moda. La diferencia de edad, por ejemplo, del Kai Aymar con Bielsa, son 5 años. ¿Qué tiene que estar desactualizado? ¿Quién? El técnico lo que tiene que ser es actualizado. No, por supuesto. Pero no, joven. Pasa por otro lado. Está de moda eso, de que ahora tiene que ser un tipo que hable el mismo idioma. Fíjate que algunos quieren poner a Coudet en la selección. Claro. Que me encanta Coudet, pero le falta. La operación está armada para Miguel Ángel. Yo quiero, claro, por eso no me queda bien porque veo detrás. Es amigo de Macri y de Boca. Veo detrás un negocio. Pero atrás de Macri. Todo es negocio, en todos los rubros que toques es negocio. Yo quiero acá, si vos tocas cualquier cosa, estás más sucio que una papa. Bueno, pero justamente todo hablando del fútbol, volviendo al fútbol, pero a la parte del negocio y a la parte que tiene que ver con el pueblo argentino, otra promesa incumplida, se dio de baja el contrato de fútbol para todos, con las cosas que lo piden los clubes, cuando los clubes están presionados y puestos contra la pared por este gobierno. Entonces, no vamos a poder seguir viendo fútbol gratuitamente, esto va a ser así. Va a volver al monopolio de aquí o a Turner, pero otra vez va a volver a ser un negocio para pocos y visto por pocos. Es una nueva promesa incumplida, Pastorini. Bueno, pero ahí tenemos, ¿sabes a dónde apunto? Yo no apunto a la promesa incumplida, yo apunto a nuestra constitución. Yo creo que es una constitución vetusta. Que me tira este tema totalmente atrasada, que hacen cualquiera que agarre el poder hace lo que quiere con la constitución. Las promesas de campaña son promesas de campaña y nada más, nadie puede poner el dedo. La verdad que debate público, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una cosa insólita que te hayan mentido durante toda la campaña. ¿Agarra con la constitución con lo de la promesa de campaña? ¿Qué tiene que ver? Porque yo te quiero ver si Trump gana y se hace el muro, ¿eh? Claro, claro, no, ¿qué va a hacer? Yo lo que te digo es, oiga, pensarlo, yo lo que te digo es esto, nosotros tenemos una constitución de la no política, de empresario. Yo lo que te digo es que tenemos... Pero es un problema mundial el de las promesas incumplidas. Es un problema mundial bárbaro, pero habría que algo regular algo, porque ahora te mintieron. Está bien, pero eso puede ser con una ley que tiene que ver la Constitución. Está bien, pero acá se ganó por un punto de cabezón. No, pero yo te estoy hablando de la culpa de la Constitución. Yo lo que te digo es que el que agarra la Constitución y hace lo que se le canta el culo con la Constitución, está mal. Lo de la culpa de la Constitución tiene que ver con la Constitución. La Constitución tiene que adoptar algunos temas donde no se la pueda avasallar de esta forma. Yo creo que la Constitución no es culpa de la Constitución. Claro, es culpa de los que no la cumplen. En todo caso, podría mejorarse la Constitución para que incluya otras cosas. Yo lo que digo es cumplir, que la Constitución tendría que instituir algunos temas donde tiene que cumplir promesa de campaña. No, llevar la Constitución sería perfectamente aplicable. Lo que yo no estoy para nada de acuerdo y no debieran volver a repetirse son los debates presidenciales, son una farsa, porque definió el voto de muchas personas y está claro que fue toda una gran mentira de parte del que hoy es presidente, por lo menos en casi todas las cosas que dijo en ese debate no las cumplió, por lo cual ahora alguien dice o te va a preguntar, y yo lo hubiera cumplido, bueno, contrafáctico se dice en el periodismo, por lo menos. No hay manera de comprobarlo, no ganó. Ganó Macri y Macri es el que está incumpliendo. Salvo con aquellos sectores poderosos con los que sí le está cumpliendo la palabra, que es la de liberar las importaciones, que es la de quitar las retenciones al campo, incluso sumo algunas que no había prometido, como la de la minería, ¿no? Entonces digo, pero yo quiero ir también a donde te dicen, hubo una campaña de desprestigio muy grande para Fútbol para Todos, donde muchas personas se prendieron a decir que los hospitales que faltan es por la plata que se está gastando en el fútbol, y eso es una verdadera farsa, porque lo que va a pasar es que mucha más plata de la que se utilizaba para el Fútbol para Todos se va a distribuir en publicidad privada para los grandes monopolios del periodismo en la Argentina y de los medios de comunicación. Y eso es mucho más grave, porque antes la plata se volcaba al fútbol para que todos la disfrutemos. Sin embargo, no escucho a nadie decir que los 400 millones de pesos que cuesta mantener el Teatro Colón, que es para muy pocos, porque es para, con suerte, algunos miles de personas, ni siquiera cientos de miles, como el fútbol, que es para un par de decenas de millones de argentinos, gastaba cuatro veces más que el Teatro Colón. Sin embargo, el Teatro Colón, nadie dice una palabra. Yo te acuerdo que se sostenga el Colón, ¿eh? Cacho, como es lo del fútbol, yo lo pise en mi vida. Dijiste algo con relación al fútbol, número que no lo entendí bien. El fútbol, el gasto era 1.600 millones ahora, el último presupuesto que hubo. Sí, que es el 0,19% del presupuesto nacional. Pero además de ser el 0,19% del presupuesto nacional. Porque claramente, no te creo el dato que decís vos. Digo, claramente vos podrías decir, bueno, sí, con el 0,19 podríamos hacer un hospital, qué sé yo, o podríamos hacer cuatro escuelas, y claro que sí. Ahora, vos lo que tenés que ver es que la publicidad es obligatoria para el gobierno, es la Constitución, están las leyes de información, la de publicidad, los actos de gobierno. Entonces, ese dinero antes se gastaba básicamente en el monopolio Clarín, en su red de cable, en su red de televisoras, de radios y en los diarios. Sí, más allá de... Lo que pasó en el gobierno anterior fue capturar ese dinero, dejar de ponerlo en los medios privados y ponerlos en el Fútbol para Todos. Y allí viabilizarlo para la publicidad de gobierno. Algunos dirán, bueno, se excedieron en el mensaje político. Puede ser. Se excedieron en que había demasiada publicidad. Podrá ser. Corrijamos. No saquemos. No, pero... Eliminemos. A ver, el gobierno anterior lo que no hacía era vender el producto que es el fútbol con relación, no lo vendía, o sea, lo que hacía era que bajar línea y formar actos de gobierno que no te lo mostraban en los otros medios. Es verdad, alguna campaña de salud. Exacto. ¿Quería decir de fondo ahora? Sí. A Roberto Carlos. Claro, porque yo quería polemizar con Carlos. Pero vos sí quieres tener un millón de amigos. Yo no quiero tener un millón de amigos. Yo quiero tener un millón. Ah, de mangos. Sí, ¿no? También, sí. Está mal. No está, o de dólares. No o de millones, lo que quiera, de lo que quiera. Por lo menos 1 millón. No, de lo que vos dijiste antes. La plata no sirve para nada. La plata no sirve para nada. No te va a cambiar. Pero que los amigos ya lo tenemos. Problema. Pero los amigos ya lo tenemos. Claro. Pero es verdad, obvio, lo que dice que no se puede tener 1 millón de amigos. Con tener 3 o 4, claro, más que eso. Pero te imaginas cómo haría cuando me alcanzaría el quincho. O sea, en el lenguaje de ahora, diríamos que Roberto Carlos es populista. Es populista, es un populista de cuarta. Claro, el tipo este que quería tener 1 millón de amigos y quería que lo escuchen 1 millón de personas. Claro, que eso, que fueran los el millón de amigos fueran oyentes, ¿no? Yo creo que el tipo quería 1 millón de discos vender. Exactamente. ¿No? Pues ahí está, ahí puede ser. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar ese tema? No, ya pasó. Y ahora viene yo quiero hacer una... Está muy bueno. Este es muy lento, amigo. ¿Pero qué pasa? ¿Ya este, Roberto? ¿Por qué te lo regalas? ¿Pero qué hacemos? ¿Lo vamos a escuchar o lo vamos a poner? No, dale, a ver, habla. Lo que yo decía era que no los escuché ustedes todavía con sus anécdotas con relación a la mitad. ¿Cómo que no? Yo conté la de Que ves el cielo en 1981. Ah, sí, vos, sí, vos, Cacho. Faltan ustedes dos. Vos no dijiste ninguna. Y si querés, Cacho contó lo de micro de los Boy Scouts. Claro. Así que, hacé patria. Y la del pool que compartimos. Y la del pool. Así que el que no la contó fuiste vos. Bueno, yo no... yo tuve, por ejemplo, hace una semana con mi señora, que está acá al lado mío, acá cerquita, una discusión por una especie de celos que ella tenía con relación a que yo estaba participando de esta radio, de todos estos eventos. Y claro, porque hay una obligación, una rutina de venir todos los jueves. Exacto, sí. Y bueno, y yo lo que le explicaba a ella es que después de lo que me ha pasado, de la catástrofe que nosotros hemos tenido, yo veo insistentemente en mis amigos, en ustedes, en Narigón, en Guidini, en Piluso también, lo voy a nombrar aunque caiga mal. Está vetado. Aunque esté vetado, veo una práctica furiosa de tenerme ocupado, de hacer que por lo menos tenga un rato de distensión, y yo se lo voy a agradecer toda la vida. Son parte de mi vida, parte de mi historia, parte de mi desastre, de mi catástrofe y de mis frustraciones y todas esas cosas, pero que ustedes tratan insistentemente. El año pasado fue lo de la peña, este año es lo de la radio. La verdad que no sé el año que viene que vamos, ya vamos a inventar algo. Un circo haremos el año que mira, viene. Yo, sí, tranquilamente. Nos falta el enano. Yo abiertamente quiero agradecerles a ustedes dos, a Guidini, participando poco, pero sé que está. El chorizo. A Piluso, que sé que está. Y a Claudio. Y bueno, y a Claudio con sus ideas neon que me exacerban. Pero para y que me hacen decirle. Sin decirle liberal. Que me hacen decirle permanentemente pelotudo, pero bueno, yo les agradezco. Les pero agradezco más allá de eso, vos no te, yo creo que hay otra cosa, además de eso que no lo podemos desconocer, pero además. El hecho de generar una actividad nueva donde no nos limitemos a recordar cosas es muy bueno y es muy enriquecedor para todos. Así que quédate tranquilo, que además nos hace bien a todos y todos lo pasamos muy bien. No, se ve que lo pasamos bien. No sé cuántos amigos de 35 años pueden generar hechos de hoy que motiven hoy de otra manera. No es lo mismo que cuando íbamos al vómito, pero seguimos generando cosas. Que no sea siempre, ¿te acordás? ¿Te acordás? Claro. Verdad, ¿no? Eso es muy bueno. Y a veces nos decían nuestras señora, ¿no? Claro, había una queja de deportes en el recuerdo, ¿viste? Y no, eso no sucedió mal. Estamos poniendo Roberto Carlos, acá el amigo Carlos. Y eso que no me quiere dar la posibilidad de dirigir en el verdinegro. Tengo todo el equipo armado, Cacho, te lo aviso. Un equipo de trabajo. Ese año te tendrías que haber quedado en Chicago y no te tendrías que haber ido a Mirante. ¿Quién estaría en un equipo de trabajo tuyo? Alanus, te invito a Alanus. No importa en qué club, pero vos te llaman para trabajar en un club. ¿Cómo sería tu cuerpo técnico? mi cuerpo técnico. Sí, ¿a quién llamás primero? Ya tengo hablado, ya lo tengo todo armado. No es que yo no estoy... dijo ningún nombre, no tiene nada. Mario Marcelo es una institución dentro de lo que es Chicago, por favor. Pero no hablemos de Chicago, de cuerpo técnico. Claro, para yo te hablo de cualquier club, te claro. Llama Chicago. Mario Marcelo va a ser mi coequiper y tengo al profe Córdoba, está para cualquier trabajo que estemos analizando. Y bueno, Patricio Hernández parte... no. ¿Cómo? Patricio Hernández no. No, pues ya sería un cuarteto de locos. ¿Por qué? Claro, viste, Mario y el profe Córdoba. Córdoba estuvo en Chicago. No, el profe no. El profe es un fenómeno. Lo quiero muchísimo. El otro día, dos años con él, y la verdad que. No podía creer, el otro día leí que Patricio Hernández fue a Sarmiento de Junín. ¿Ahora? No puede seguir dirigiéndose, muchacho. Está más loco que una cabra. Yo, la verdad que... ¿Por qué decís eso? Porque lo tuvimos en Chicago, perdíamos todo el partido por goleada. Estaba con las pirámides y te decía que era el problema era la energía que le caía de costado. Yo no era que el techo bajaba. Claro, aparte lo tuve que correr tres veces para que me devuelvan cassette. Yo la verdad, Patricio, no lo conozco, no tengo nada para decir porque verdaderamente no lo conozco. Qué lindo que jugaba al fútbol, ¿no? Jugaba bárbaro. Jugaba muy bien al fútbol, pero como técnico no lo conozco. No, rico. Ahora, yo te puedo decir que, qué sé yo, con Mario tengo una relación extraordinaria, es un... Por supuesto. Una persona bárbara, identificado con Chicago, y bueno, y el profe es mi amigo. Lo tiene de escudo a Mario Marcelo. Tenemos la suerte de participar hoy en día en lo que es el fútbol senior de Ferrocarril Oeste. ¿El Lechu lo trae eso o no alcanza para pagarle? El Lechu está con Radelli. Con Palermo. Radelli está con Palermo. Pero te traigo, por ejemplo, mi tercera la va a manejar Gustavo Acosta. Cepillo. O sea, tengo todo armado. El tema es que vos tengas las bolas para darme esa alguien tiene que pagar y no está clavado. Claro. Señores, 9:59. Y bueno, se va terminando programa número 19. El pescado, ¿no? El pescado, y hablamos de pasarela. No dijimos nosotros, los números de la selección al final. ¿El 19 quién era? ¿En dónde? En donde vos quieras. En el Mundial 78 era Daniel Alberto Pasarela. Mirá, yo estaba vos. Seguro que era el 6. No, porque era alfabético. Alonso era el 1, filió en el 5, por ejemplo. En 1986, o sea, yo me refiero a los dos años que fue campeón del mundo. Oscar Ruggeri. El 19 Ruggeri. O sea, los dos... ¿Marcadores centrales? Sí. Les tocó el 19. Los dos marcadores centrales, sí, que fueron piezas fundamentales. Y de los que mejor han saltado acá, ¿no? Exacto. El ratón Ayala también, ¿no? Saltaba fuerte, saltaba bien. El ratón era... Por eso digo, saltaba... Ni de menos que yo. Por eso digo, bueno, y no Pascarella también. Petiso, ¿no? Vuela, vuela. No, es como nosotros. No, es un enano. Es mucho más bajo que yo. Bueno, vos sos alto. Bueno, pero Pascarella también es muy bajo y saltaba más bajo que yo. Yo lo tengo en el fútbol. Ruggeri no, Ruggeri más grande. Todavía salta de la misma forma, es increíble. Impresionante, ¿no? El jueves que viene, ¿qué nos toca con Spinetta? Porque se está terminando. Tenemos. Vamos a hacer un Jade con Artaud. Está Jade también, tenés razón. O sea, el tema de Artaud es muy grosso. Es para un programa solo, sí. Es un programa solo. Y para hablar de quizás ese disco. Tengamos que tomar algún programa de agosto. No hay problema. Con relación. Sí, que faltan dos programas. Porque me falta todavía Spinetta Jade y me falta. El solista. Spinetta solista. La parte solista. Tenés un montón de cosas. Se terminó el programa, muchachos. Bueno, vamos a comer el vacío relleno. Ya saqué fotos, ahora la subimos. Ahí le metimos todo entonces. Bueno, nos vamos, Pastor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señores. Programa número 20, la fiesta va a ser. ¿Viene la 20 la fiesta? ¿Cómo la fiesta? El 20 la fiesta, a veces agarramos la quinina como el petito. Octavio, tuvimos la suerte de Octavio. 3:33. Bueno, nos vamos a Ariel Florentino en el estudio central, en la operación técnica. Excelente trabajo de hoy también. Hasta la próxima semana. Y cierre de dolor. FM Flecha de Oro. Chau. Chau, chau. Mucho más que una radio. FM 104.7, Radio Flecha de Oro.